Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio 155 de Nivel Escondido. Este que le habla Machine 68. Como de costumbre, en la noche de hoy se encuentra el señor Juan Carlos Delgado. ¿Qué es la que hay, muchacho? Pues Pepe, todo bien, mano, aquí con sueño. ¿Con sueño? Si allá son las 9 nomás. Mío, si yo me acuesto con las gallinas, yo me acuesto tempranito. Hagas las 11. No, mano, ayer fue que me acosté tarde y hoy me levanté temprano. Anoche viernes, tuve una noche de viernes súper excitante. Me senté a pagar los biles y hacer todo eso. Y terminé tarde. Ah, contra, déjame aprovechar ya que estoy aquí. Déjame jugar el beta de The Division. Y me puse a jugarlo y terminé como a eso de la una de la madrugada hora de acá. Ah, ok. Y eso es súper tarde para mí. Entonces fui a acostarme y como que no podía agarrar el sueño bien. Y entonces me puse a hacer un crucigrama en eso y ahí quedé dormido. Pero a las 5:30 de la mañana, área despierta. Día largo y pues... Me imagino que seguirá lo mismo. Pero nada, anyways, hoy terminamos temprano, o terminamos temprano en hora de Minnesota y después de eso me acuesto. Exacto. Bueno, pues vamos a pasar rápidamente a saber cuál videojuego pertenece a la siguiente melodía. Bueno, señores, y ahora sí, vamos a pasar rápidamente a las noticias. Y tenemos por aquí que Loot Crate en estos días anunció en PAX South que va a haber un sistema de suscripción nuevo, ¿verdad? Un sistema de mensual de suscripción nuevo, el cual está enfocado en cosas de gaming. Ellos dijeron que, ¿verdad?, no es que ahora en el Loot Crate normal no vaya a venir nada de gaming, pero sí va a venir menos cosas de gaming. Pues porque van a tener la caja de ese Loot Crate enfocado en lo que es gaming, algo así como lo que tiene este Nerdblock, que tiene diferentes cajas. El costo, pues, va a ser de $25 y comienza en primavera. Así que ya tienen una opción más, la que no sea Nerdblock o OneUp o whatever los servicios que hayan. Que Loot Crate se está diversificando un poco más. Yo imagino que Alex pensó como en The Godfather, en el quote de ese dice: "Just when I thought I was out, they pulled me back in". está considerando quitarse. Creo que lo hizo, creo que él canceló. Ahora ve eso. Rayos. No, está interesante porque también ellos dicen que están trabajando, ¿verdad?, con varios developers para tener contenido exclusivo que sea de ellos. Pero no sé, yo me quité ya del Loot Crate, del Nerdblock. Una de las razones porque no tenía dónde diablo más poner tanta porquería de esas. Y el 90% quizás yo los daba para adelante para que lo vendieran en cosas de Extra Life. Pero por eso fue la razón principal que me quité. Si veo algún item que me guste, ¿verdad?, pues ya entro a eBay y entonces compro ese item como tal. Así que ahí tienen una opción nueva. Bueno, y pasando a la siguiente noticia. Resulta que durante la semana comenzó un rumor de que la película de las Ghostbusters, que estará saliendo este verano, vendrá acompañada por un videojuego publicado por Activision para PlayStation 4 y Xbox One. Y rápidamente comenzó a correr la pólvora y le preguntaron a Activision y ellos no han dicho nada, no han confirmado la validez de estos rumores, pero con la película, you know, ahí a la vuelta de la esquina para salir, porque está programada para el 15 de julio de este año, you know, de este rumor ser cierto, pronto veremos algo. Yo me sospecho que si esto va a ser cierto, va a ser un título descargable, no full price, porque no creo que si vayan a invertir en algo tan grande, no creo que vayan a mantenerlo en secreto 6 meses antes de salir. Exacto. Yo imagino que esto va a ser un título descargable de quizás $15-$20. Sí, lo más probable. Y que make sense, porque los últimos que han salido fue uno descargable. Sí, Samsung of Slime. Algo así, sí. Sí. Pero ese yo creo que no tenía ni las voces de los actores originales. Yo creo que... Yo nunca lo llegué a jugar. Pero yo creo que era como que otros personajes eran los Ghostbusters. Era como... Ah, Ah, okay. Un nuevo roster. Yo nunca lo jugué, yo creo. Bueno. Todo por aquí que The Witness, el nuevo juego de los creadores del juego The Braid, está sufriendo de lo que es la piratería, y esto podría afectar el desarrollo de un juego nuevo de estos desarrolladores. El juego ahora mismo se encuentra en la posición número uno de los juegos más descargados en varias páginas torrent. Todo esto se supo a través de unos tweets de Jonathan Blow, que es el creador del juego. Varias personas le comentaron cuál podría ser la razón de esto. Entre las cosas que mencionaron fue el precio. Ahora mismo The Witness está en $40. Cuando Braid costaba $15. O sea, entonces él dice que Braid costaba $15 y lo piratearon igual. O sea, bien. Una de las opciones también que dijeron fue que no tiró un demo. Entonces él dice, Braid tuvo demo y lo piratearon igual. Entre otras cositas que dijeron. Además, este juego no cuenta con ningún sistema de DRM, ya que el creador pues está en contra de estas prácticas. Así que, bueno, yo pienso que una de las razones principales es el precio, y que yo no sabía ni de qué trataba este juego, básicamente. Tú no sabías, sí, ese juego. Lo que pasa es que se anunció hace tanto tiempo que sí. Yo creo que mucha gente se lo olvidó. Pero sí, eso cuando estaba por salir el PlayStation 4, ese era uno de los títulos que presentaba. Sí. Y entonces se decía, mira, se le sigue trabajando en él, se le siguen añadiendo niveles, pero no se sabe cuándo va a salir, y de momento salió. Pero sí. Bueno, puede haber muchas razones. O sea, también si un juego... Él también dice que esto le da mucho exposure al juego, pero que a la misma vez pues afecta lo que es monetariamente. Ya, yeah, son muchas ventas que no se logran. Eso es un riesgo que se tiene cuando se publican videojuegos, y más si se publica en el ecosistema de PC, que es un poquito más flexible para ese tipo de cosas. Yeah, y este juego está en PC y en PlayStation 4. Y yo creo que ya fue rated para Xbox One, so yo creo que eventualmente va a salir para Xbox One. Lo más seguro tienen uno de estos Time Exclusivity Deals y quizás salga dentro de 3 meses o 6 meses o algo así en Xbox One. Pero sí, por mi opinión, pienso que el precio es una de las razones principales de esto, porque es un juego descargable, indie, de $40. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, y es que en estos días Konami reportó sus números para el tercer trimestre de su año fiscal 2015-2016, y los mismos fueron muy favorables para la empresa japonesa. Específicamente, su división de videojuegos logró en ventas $771.8 millones. Esto implicó una ganancia de $210.8 millones. Al comparar este mismo tiempo con el año fiscal pasado, esto representó un aumento de 37.5 y de 138.7 respectivamente. O sea, hicieron un montón en ganancias durante este año fiscal, lo que va del año. Y este aumento se debió en gran parte a las ventas de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Título que en la actualidad ya ha logrado vender sobre 6 millones de copias. Y usualmente yo este tipo de noticias no las pongo en la agenda porque, esto es numeritos y cosas. Pero en este caso me gusta que Mash la haya incluido ahí para consideración. Porque estando Metal Gear ahí al tope de por qué hubo todas estas ganancias, y con Kojima haberse ido, es como que, oh my god, esta gente, mucha gente lo pensaba, de que quizás estaban locos dejando ir a Kojima. Pero al ver estos números, uno dice, wow, espérate, ¿qué va a pasar ahora que Kojima no va a estar? Porque, ya sabemos que Konami va a seguir haciendo juegos de Metal Gear. La cosa es que la gente que los compra no creo que esté dispuesta a comprarlo. Y va a ser un desastre económico esos videojuegos cuando salgan, por lo menos conmigo, que soy fanático de la serie de Metal Gear, conmigo que no tienen que convencerme como si nunca hubiera visto Metal Gear en mi vida. Sí, tiene que ser muy bueno, lo van a coger por pinza. Eso sí, va a estar bajo escrutinio intenso. Pero qué bueno para Konami, que se mantenga ahí, por lo menos haga algo, que no sea Metal Gear. Vamos a ver, quizás ellos se están moviendo a otros negocios. Konami tiene muchísimos negocios en Japón, ellos tienen hasta gimnasios en Japón. So, ellos no dependen totalmente de videojuegos, de su división de videojuegos. Bueno, en estos días se llevó a cabo una encuesta en el Games Developers Conference que se compuso de 2.000 desarrolladores. En esta encuesta se le preguntó para qué consolas estaban desarrollando estos desarrolladores. Para PC, estos fueron los resultados. Para PC, que es la mayoría de las personas que están desarrollando, es un 52% de los desarrolladores. Para mobile, un 44%. Para PlayStation 4, un 27%. Para Xbox One, un 23%. Y ahora es que cae la noticia, y es que para Wii U, nada más un 5% de los desarrolladores la están haciendo algo para la consola. También un 2% está solamente trabajando en el 3DS. Y para la nueva consola, pues un 1% de los desarrolladores. Lo que quiere decir que el Wii U ya está ya está andando de codo, al igual que el 3DS. Lo de la nueva consola Nintendo se entiende porque ni se ha anunciado. Eso puede ser que en algún momento este número pues suba, y esperemos que suba, porque si no se ven las cosas malas para Nintendo. Así que hay que ver. Esto es por lo menos para consola, PlayStation 4 y Xbox One, ambos subieron un 1% de lo que del año pasado. PC creo que bajó como 2 o 3%, Mobile bajó creo que 6%, y Wii U pues bajó 1%, y 3DS bajó 1%. La cosa es que esto es del Games Developer Conference, que esto mayormente está dominado por desarrolladores que están en los Estados Unidos. Y pues en el caso de Nintendo, ellas hacen muchas cosas que son first party, second party, inclusive hasta third party, que puede ser que estén en Japón o en otros lados que quizás no fueron a esa conferencia. So, claro está, van y le preguntan a la gente y pues están trabajando en eso, pero el grande de los desarrolladores de Nintendo quizás ni fueron. Pero ya, no dudo que los números como quiera estén por ahí, en esa zona. Sí, máximo ha sido un 10% o algo así. No creo que, porque no, o sea, todo lo que sabe de Nintendo, de Wii U, es Mario, o sea, básicamente lo último que está saliendo. Sí, que first party, que quizás nadie de you know, del equipo de desarrollo de Nintendo fue al Games Developer Conference. Pero anyway, ya, no hay tanto. Si pensamos en los desarrolladores grandes de acá de los Estados Unidos y vemos eso, dice, ya, nada va a venir de esa gente. Exacto. Bueno, seguimos por aquí con las noticias. Este jueves pasado, los desarrolladores de Volition Software hicieron una transmisión en vivo por Twitch para mostrar Saints Row Undercover. Y usted se preguntará, ¿qué rayos es esto? ¿Esto es un juego nuevo de Saints Row? Esto es un juego para PSP que estaba en desarrollo pero nunca vio la luz del día. Resulta que cuando THQ explotó, lo vendieron y le hicieron mil cantos, pues el proyecto fue cancelado. Y si ustedes recuerdan eso, cuando THQ se fue a ajuste, como que empezaron a vender las diferentes licencias de aquí para un lado y para otro, y este juego pues siguiendo, básicamente quedó cancelado. Y entonces la transmisión, ellos presentaron lo que estaba, el juego es totalmente jugable, claro está, no pasó por todos los pasos de desarrollo, pero me imagino que está súper lleno de bugs y va a tener muchas cosas, quizás se tranque y secciones que no están terminadas, pero lo presentaron y dijeron que el archivo va a estar en la internet para que las personas lo descarguen gratuitamente, así que si lo quieren jugar y usted tiene un emulador de PSP, puede ir a la página Unseen64 y ahí puede descargar el archivo que vendría siendo el juego de Saints Row Undercover, yeah, para PSP. Eso es super cool, que esos proyectos que mueren vean la luz por lo menos de esta manera. Yo no tengo ningún emulador de PSP. Yo pensaba, dije, quizás lo puedo bajar y transferirlo al PSP, pero aparentemente no va a funcionar así. So, no sé. Lo voy a bookmark A ver si en algún punto le doy un try, a ver. Está interesante, pero ya es un juego que es de PSP, ya es más viejo y qué sé yo. Bueno, y tenemos por aquí con la última noticia. Es que Rocket League anunció que va a cambiar su sistema de ranking. Actualmente, los ranks se componen pues por bronce, un rank, bronce 1, bronce 2, bronce 3, silver 1, silver 2, silver 3, el gold 1, gold 2, gold 3 y creo que platinum. En total, entiendo que son 10 rankings, o sea, ranks que tú puedes entrar. De la forma que tú subes de rank es compitiendo en rank matches y depende si ganas o pierdes. Si ganas, ganas puntos. Si pierdes, pues pierdes puntos. Y así, pues, tienes que ganar más para poder subir las de ranking. Ahora, esto lo van a eliminar y se va a componer de 12 ranks o divisiones, que ellos lo llaman ahora divisiones. Va a ser 12 divisiones y no va a tener puntos como tal de lo que es los rank points, sino que se va a subir o a bajar dependiendo el skill level. ¿Qué significa el skill level? Ni tengo idea. Ellos dijeron que ahora que esto viene en febrero, ahora cuando esto suceda, pues vas a jugar 10 matches y con esos resultados, esos 10 matches más los resultados que tenías, hasta donde llegaste en el rank, pues te vamos a poner la división, la que ellos entienden que es la división que pertenece. Así que subir y bajar ahora de divisiones no tiene que ver con puntos, sino tiene que ver con tus skills. Whatever that means. Yeah, whatever that means. So I guess que si tú estás en un equipo y jugaste brutal, hiciste un montón de goals, hiciste saves y qué sé yo, pero como quiera tu equipo perdió, pues I guess que no te afecta tanto. Que cuando jugabas rank, porque en rank tú podías haberlo hecho todo, pero si tu equipo era una porquería y el otro equipo pues te hizo 3 goles y te hiciste 2, pero lo hiciste todo, pues bajaba la misma cantidad de puntos que bajaba tu equipo que no hizo nada. So, en cuanto a eso, lo encuentro un poco más fair, pero también pues se ve un poco más invisible lo que es como yo subo y como bajo, como yo me ranqueo, como yo subo skills. Oh, whatever. Esto es el nuevo sistema. También es bueno porque también le da un toque diferente a lo que es Rocket League. Y que realmente marca como si fuera una temporada nueva. Le hace, se siente que tiene algo nuevo que ven. Sí, se llama Season 2, básicamente. Salió por primera vez a Pre-Season. Ahora que sale el Season 2, salió después de Season 1, pero todo ya esto se esperaba, porque ahora en febrero pues sale para Xbox One, y todo el mundo estaba esperando que ahora cuando saliera para Xbox One, todos los ranks resetearan, y esto aunque Xbox One no hace crossplay con PC, pero se esperaba que ocurriera esto. Otra cosa también es que cuando suceda esto, es decir, quedaste en gold, pues te van a dar un gold crown para tu carro. Si quedaste en silver, pues te dan un silver crown, etcétera, etcétera. Ah, cool, solo lo puedes mostrar ahí. Y esto pues más bien bragging rights de que yo llegué a gold rank cuando era, ¿verdad?, cuando era más difícil o cosas así. So, yeah. Pero está interesante, le están metiendo cositas nuevas. Ahora en febrero pues vienen con unas cosas de Deadmau5. Del DJ, vamos a ponerle un top y una antena de lo que es Deadman. O sea, están dando mucho cariño al juego, así que yo sigo jugándolo constantemente y de verdad que es mi religión. So yeah, con esto terminamos las noticias, así que vamos a pasar con el dato geek de la semana. El dato geek de la semana. Bueno, tenemos por aquí que el 3 de febrero de 2006 estrena en el Reino Unido la serie de comedia The IT Crowd. Para mí, una comedia muy buena, especialmente si conoces del área de lo que es IT, creo que computadoras y eso, porque ocurren muchas veces, las cosas que ocurren ahí, ocurren muchas veces en la vida real. Como que el supervisor de ellos no sabe nada de tecnología. Esto muchas veces sucede en los trabajos. ¿verdad? Como ellos saben las soluciones de las cosas, pero se toman su tiempo. A mí me encanta esta serie. La llamada a la gente morona. Exacto, la llamada que lo primero que contestan es como que trataste de prenderlo y apagarlo. O sea, eso es lo primero que contestan. No te dicen nada. Eso básicamente, hi, you tried to turn it on off again? So. Pero sí, Juan, ¿tuviste alguna experiencia con esta serie? Sí, yo creo que en los primeros tres seasons, yo creo que son cuatro temporadas en total. Yo creo que yo vi los primeros dos seasons y parte del tercero. Y ya, hay varios episodios que en verdad me reí un montón. El episodio que más recuerdo es en el que ellos van, yo creo que es a la ópera o van a un concierto y entonces el baño está bien lleno. Y entonces se me olvidó el nombre pues, del protagonista. Sí. Y va a ir al baño de impedido. A eso. Oh my god, eso. Ese episodio, yo a veces escucho la palabra disable y lo primero que viene a mi mente es esta escena. No, buenísimo, buenísimo. También el episodio en que el tipo que está saliendo con la supervisora de ellos, también se me olvidó el nombre de ella. El jefe grande, yo creo. Sí, no, pero es bien temprano. Barbara, ¿qué se llama ella? Pues, Jen. Pues que es temprano en el Season 1. Hay un tipo saliendo con ella y cree que ella murió. Y entonces, pero que él la ve alrededor del edificio. Y entonces ella se monta en el carrito del mailman. Y el mailman es bajito. Y entonces él lo va empujando por el pasillo. Y el tipo lo ve por el cristal, pero no ve el mailman, lo que ve es a ella gritando y moviéndose así como que, oh my god, está super funny también. Y también el episodio donde hacen el dinner party en casa de Jen. Ah. Y entonces Roy se llama. Sí, Roy. Roy y Moss. Moss. Se llama el otro. Roy, Moss, ¿y cómo se llama el goth? No sé, yo creo que sale como su nombre, yo creo que sale como Noel. Okay. Porque nunca dicen el nombre de él. Pues cuando ellos van al dinner party, a ese episodio también está súper funny. Richmond. Sí. Okay. Pues ya ese episodio también me gustó mucho. A mí me gustó la parte de cuando sale por primera vez Richmond, que él vive en el server room. Y es como que sí. ¿Quién tú eres? Y el tipo, bueno, llevo un montón de años con ustedes. Yo soy en el cerebro. So, tiene muchas cosas chéveres la serie, ¿verdad? Es una comedia pues británica. Que a veces pues la comedia británica es un poco diferente de la que comedia americana. Pero y eso era algo que a mí me mantenía un poquito alejado, porque ya yo había tratado The Office, la versión británica, y no me gustaba. Y entonces, después le di un try, porque Match lo mencionaba constantemente, y el primer episodio que vi es como que, whatever. Pero después seguí viéndolo, y entonces encontré varias joyas de episodio que me gustaron un montón. Y caí en el ritmo de ellos de comedia. Y sí. Es como, super cool. A mí me gustó la del internet, que ella no sabía que era el internet y él le decía que estaba en una box. Yeah, but what is the internet? Pero está muy bueno de la gente, si no lo han visto y si conocen del área de tecnología o si han trabajado en el área de tecnología, se van a divertir mucho y van a poder hacer relate a muchas de las cosas que suceden, porque de verdad que suceden muchas cosas que pasan en los trabajos, de verdad. Se lo recomiendo, de verdad, muy, muy bueno. Supuestamente iban a hacer una americana, pero eso quedó en... Oh, no, de esa llegaron a hacer el pilot, mano, yo vi el pilot. Ahora mismo no recuerdo dónde lo vi, pero era el Roy, era ¿cómo es que se llama el tipo del de Sup? McHale. Sí. Joe McHale. Entonces, Moss era el mismo Moss de la versión británica. Y entonces Jen, pues, era otra actriz, ahora mismo no recuerdo quién era. Y llegaron a hacer el pilot y era un remake completo. Era shot by shot, joke by joke. Si acaso ajustaron una que otra cosita para el público norteamericano, pero era lo mismo. Y pero es que Joe McHale, you know, él es bueno en The Soup. That's it. Sí, a mí no me gusta el tipo de comedia de él. No, y realmente dije, para esto veo la versión británica, que está muy buena. Sí. So, ya, yeah, nunca llegó a realizarse como serie. Yeah. Bueno, vamos a pasar ahora para las publicaciones. Y esta semana sale Agatha Christie de ABC Murder para PC, PlayStation 4 y Xbox One. También sale el GOTY American Truck Simulator. Esto es para PC. Esto es una versión ajustada para el mercado norteamericano, porque ya estaba uno, ¿verdad? Euro Truck Simulator. Lo más probable. No sé, en PC sale cualquier cosa. También sale Caléndula para PC y Mac. También sale el DLC de Call of Duty Black Ops 3 Awakening para PlayStation 4, pues la saga ahora tiene la exclusividad. También sale el otro GOTY que Juan se va a comprar, Cat Simulator. Ese también es otro que quiero ver. Ese juego es fácil, ese juego yo lo puedo jugar, pues lo es que lo pongo y duermo. Y ya. No sé, me imagino que va a ser una loquera así como Goat Simulator o algo así. No sé, me imagino. Uno está atacando a los nenes. Sí. Bueno, vi un videito, no era un video, era un GIF. Pero hay un nene así con el abrigo caminando en la nieve. Que casi no puede caminar, pues entra la nieve y el abrigo. Y viene el gato y se le engancha en el hoodie. Y lo tumba el nene, no se cae de cara. Los gatos son otra cosa. Ya, los gatos no le importan, ¿no? También sale Cobalt para PC, Xbox 360 y Xbox One. También sale Demon Story Cyber Sleuth para PlayStation 4 y PS Vita. ¿No sale algo para PS Vita? Yeah. También sale Gravity Rush Remastered para PlayStation 4. También sale Not a Hero para PlayStation 4. Y por último sale XCOM 2 para PC, Linux y Mac. Y eso entre muchos otros, porque de PC salen tantos, que yo fui sobre la lista y escogí los que la descripción más o menos... yo entendiera que tenía algún tipo de relevancia. El que mencionaste de Caléndula decía algo que era como un experimento de estos tipos de juegos, como Stanley Parable o algo así. So, quizás uno, you know, deba prestarle atención a ver cómo va a ser esto. Caléndula, por lo que vi, es una flor. No sé qué tenga que ver. Estoy viendo así más o menos. Se ve medio rarito. Para ver que le traiga mucho estos juegos de PC que salen, que uno los ve y no se ve. Me imagino Stanley Parable, o sea, con ese nombre uno no llama ni la atención, y fue uno de los mejores juegos de PC que la gente estaba loco con ese juego. Es que ese juego, uno tiene que encontrarse con algún video o algo que hable sobre él, porque de lo contrario, hay tanto y tanto en PC sí. Que si no salta de, you know, a la vista de uno. Uno le pasa por encima. Yo sabía de Stanley Parable porque yo veía un show de Australia de video game. Y el show, ellos lo, you know, se transmitía todas las semanas allá, pero también ellos lo publicaban en la internet, y yo veía el show. Se concentraba mucho en PC, y ahí fue que yo vine a saber de Stanley Parable, y también hablaron de Five Nights at Freddy's y Paper Please. Sí. También yo me enteré por esa gente, porque la mayoría de lo que ellos hablan es PC Game. Bueno, así que vamos a pasar ahora con el Movies Box Office. Y en la quinta posición tenemos a Ride Along 2. Y en la cuarta posición tenemos a The Finest Hours. En la tercera posición tenemos a Star Wars The Force Awakens. En la segunda posición tenemos a The Revenant. Y la campeona de esta semana tenemos a Kung Fu Panda 3. Y estrenando esta semana tenemos a Hail Caesar y Pride and Prejudice and Zombies. Ahora va a salir mucho boquete por ahora. Yeah. Bueno, gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? La pertenecía a Fallout 4. Yeah. Y con esto pasamos al tema de la semana. Y el tema de la semana es dedicado a Fallout. Así que vamos a comenzar. Digamos que Fallout es una serie de videojuegos post-apocalípticos de tipo RPG que fue creado por Interplay Entertainment y luego adquirido por Bethesda. Aunque la serie toma lugar en el siglo 22 y 23, el mundo de Fallout se compone de tecnología de los 50, pero con energía nuclear. La serie toma lugar en Estados Unidos en una historia alterna que separa nuestra realidad después de la Segunda Guerra Mundial. El transistor no fue inventado, mientras que los tubos de vacío y la física atómica se convirtieron en los pilares para el progreso científico y tecnológico, lo cual llevó a la sociedad tecnológica a un estancamiento tecnológico, cabe la redundancia, parecido a la tecnología de los 50. A pesar de que la tecnología se quedó en la época de los 50, los científicos lograron crear robots y carros que utilizaban la energía nuclear, al igual que armas de energía. Más de un centenar de años antes del inicio de la serie, una crisis energética surgió causada por el agotamiento de las reservas de petróleo, lo que lleva a un periodo llamado la Guerra de Recursos. Esto es una serie de eventos que incluía una guerra entre la comunidad europea y el Oriente Este, la disolución de los Estados de las Naciones Unidas y el anexo de Canadá y Estados Unidos, y además una invasión china y la ocupación militar subsiguiente de Alaska, lo cual finalizó en la Gran Guerra. Esto fue en el año 2077. El gobierno, ya temiendo esta guerra, comenzó a crear vaults, o bóvedas, para que sus ciudadanos pudieran sobrevivir el ataque. Esta guerra terminó en un intercambio nuclear de 2 horas, en escala apocalíptica, lo que creó el mundo de Fallout. Eso es lo que tiene que ver la historia principal de cómo se crea el mundo de Fallout. Y vamos a hablar de los vaults, que fueron las cosas que se crearon para proteger a los ciudadanos. Y dice, después de haber previsto este resultado décadas antes, el gobierno de Estados Unidos comenzó un proyecto a nivel nacional en el 2054 para construir refugios atómicos conocidos como bóvedas, la vaults. Las bóvedas fueron diseñadas por el contratista Voltec como refugios públicos, cada uno capaz de soportar hasta 1,000 personas. Habrían sido necesarios unas 400,000 bóvedas, pero solo 114 fueron comisionadas y construidas. Cada vault es autosuficiente, por lo que en teoría podrían sostener a sus habitantes de forma indefinida. Sin embargo, el proyecto de vault nunca fue pensado como un método viable de repoblar los Estados Unidos en un escenario tan mortal. En cambio, la mayoría de las bóvedas eran experimentos sociales y secretos y poco éticos, y fueron diseñados para determinar los efectos de diferentes condiciones ambientales, psicológicas de sus habitantes, entre otras cosas. Todos estos experimentos fueron muy variados, así que varias de las cosas que ellos de los bots que hicieron, habían varios que eran control, que esos trabajaban normales. Habían otros que era que eran todos clones de una misma persona, lo que todos hablaban el mismo, decían una sola palabra todos. Había otro de que habían, creo que todos eran mujeres menos uno, que entonces era un varón, o también eran todos varones menos una mujer. Está otros que los congelaban para ver el comportamiento del cuerpo humano en larga duración de congelamiento. Había otro que había que matar a una persona cada año, porque si no, supuestamente pasaba algo malo. Había otro que estaba compuesto de compulsive gamblers, y todos los problemas tenían que solucionarse, resolverlo con juegos del azar. Habían otros que no había ningún tipo de entretenimiento. Había otro que las comidas eran escasas. Había otros que no había luz, que solamente había luz de hasta 40 watts, la luz era como que bien, bien tenue. Sí, muy poca. Sí, muy poca. Había sin número, pueden entrar a internet y van a encontrar un listado grande de las cosas que atrocidades que hacía, de los experimentos. Detrás de todo eso estaba el Dharma Initiative. casi. Pero, Voltec y Dharma tienen un parecido, fíjate. Ellos tienen un parecido. Así que esos son, ¿verdad?, varios de los bots que ellos tienen. O sea, pueden entrar al internet y buscar, está, creo que hay como 114 bots por ahí que pueden ver. No están todos, porque no se saben todos de los juegos. Pero sí pueden mirar y buscar por internet varios de los bots. Está súper interesante eso. Yo como que había escuchado algo de que los bots eran diferentes, pero no sabía que detrás de todo esto había como que un research. So, ahora me interesa muchísimo. Sí, había uno de ellos que es como si fuera un Matrix, que tú estabas como en uno, como en unos pods donde tú estabas en una en un mundo de realidad virtual, básicamente. Y por años ahí. Así que... Mira, hice aquí una búsqueda de Fallout Wikia. Y tienen una tabla ahí de los vaults hasta el 114, pero no las tienen todas. Por ejemplo, salta de la 108, salta a la 111, de la 92 a la 95, etcétera. Tienen, y eso es de los que están, que son canon. Sí. Porque tienen otra tabla de vaults que dice semi-canon or non-canon vaults. Imagino que estarán basados en especulaciones o en algo adicional. Pero ya, está ahí en el Wikia de Fallout. Super cool. Ya, yeah, se ve. Entren y véanlo. De verdad está cool. Ahora vamos a pasar a los juegos que han salido del mundo de Fallout. Tenemos que Fallout, que el primero salió en 1997. Que fue desarrollado por Interplay Entertainment. Y Fallout toma lugar en el sur de California, comenzando en el año 2161. El objetivo principal del juego es que se dañó una pieza de la bomba de agua de su vault, que es el vault 13. Y el protagonista tiene que salir a buscar la pieza en el Wasteland para arreglar la bomba de agua. Y ese es el objetivo principal, y ahí se encuentra con mil cosas. Yeah, y ese salió para DOS y Windows. Ya. Yeah. Ah, y para Mac eventualmente, y ya. También está Fallout 2, este salió en 1998. Este toma lugar 80 años después del primer juego. Y está centrado en un descendiente del protagonista del primer juego. Este es elegido como The Chosen One para salvar su aldea de una sequía. Luego de lograr salvarla, este la tiene que salvar nuevamente de una organización llamada el Enclave, la cual se compone de los remanentes del gobierno de Estados Unidos antes de la guerra. Este también creo que salió solamente para PC. Y salió para Mac también. El próximo juego es Fallout 3, que salió para el 2008 y este fue creado por Bethesda. Ya para este tiempo, pues, y Bethesda fue el que adquirió los derechos de Fallout. En Fallout 3 toma lugar 30 años después de los sucesos de Fallout 2, en el área de Washington DC. El personaje principal es miembro del Vault 101. Y es forzado a escapar una vez que el Overseer del Vault lo trata de arrestar, ya que su padre escapó del Vault. Para la referencia, Overseer es como si fuera el gobernador del Vault. La misión principal del juego es que el Lone Wanderer, que como se le conoce, quiere encontrar a su padre. Y este fue el primer juego de Fallout en usar gráficas 3D y usar combate en tiempo real. El próximo juego es Fallout New Vegas, que salió para el 2010. Y fue hecho por Obsidian Entertainment. Espero, todavía Bethesda es el dueño de eso. Simplemente le dijo que hicieran ellos algo como Activision hace con los juegos de Call of Duty. Este juego no es una secuela directa a los juegos de Fallout, sino es una historia aparte que toma lugar 4 años después de Fallout 3, en el área de California. En este juego el protagonista es un mensajero en el área de Mojave. Al protagonista le disparan en la cabeza y lo dan por muerto. Luego este que se recupera y lo ayuda en el pueblo de Good Spring, este va en busca de la persona que le disparó. Así que me comienza Fallout. Y juega, tiene un montón de cosas más que no tiene ningún otro Fallout que yo lo había visto. Yeah, y ese salió para PlayStation 3, Xbox 360. Exacto. Y pues PC. Y Fallout 3 también en la misma plataforma. Y por último, de lado, lo que son los juegos de main quarter de Fallout. Está Fallout 4, salió para el 2015, el año pasado, que fue hecho por Bethesda, que también salió para PC, las consolas, PlayStation 4 y Xbox One. The Fallout 4 toma lugar 10 años después de los sucesos de Fallout 3 en el año 2287. El protagonista es miembro del Vault 111, o 111. El propósito de este Vault era ver los efectos de la congelación criogénica a largo plazo. Pero en este tiempo el protagonista le roban al hijo, matan a su esposa. Solo objetivo del juego es que él necesita encontrar a su hijo. De los spin-off games está Fallout Tactics Brotherhood of Steel, que salió para el 2001, también fue de computadora. También salió Fallout Brotherhood of Steel, fue para el 2004 y fue el primero que salió en consola. Llevaba más o menos la historia de lo que era el Brotherhood of Steel. Brotherhood of Steel es como un clan. Entonces, básicamente es la historia de eso. Y por último, en el 2015 salió Fallout Shelter, que esto salió para mobile. Y este básicamente tú creas tu mobile y pues controlas las personas que viven allí y todo eso. Como toda franquicia, hay juegos que fueron cancelados. Entre ellos fue Fallout Extreme, que no tenía ningún tipo de concepto claro. O simplemente vamos a llamarlo el Fallout nombre. Extreme. Sí. Ya, pues el Extreme está pegado, tenemos que hacer algo Extreme. Sí. También Fallout Brotherhood of Steel 2, eso también lo cancelaron. También Van Buren, que es básicamente el codename para juego cancelado de Fallout 3, que lo estaban desarrollando antes lo que era Interplay. Y pues al ser adquirido por Bethesda, pues Bethesda usó varias de las cosas que ellos ya tenían para crear el juego. Usó varios de los recursos. Y por último, Fallout Online. Esto iba a ser un MMO RPG, ¿verdad? De lo que en el mundo de Fallout, pero con problemas entre Bethesda y Interplay, pues básicamente se fue al boquete. Todavía pues se espera en algún momento, la gente espera que en algún momento se cree un Fallout Online. Yo no creo que eso se dé por buen tiempo, pero ahí hicieron un mod para Fallout New Vegas, que se puede jugar un MMO básicamente. O sea, se puede jugar multiplayer, mucha gente. También lo han hecho con los juegos de Skyrim. Esto lo hicieron con el juego de Skyrim, que también es producido, hecho por Bethesda. Así que no pierden la esperanza de lo que es si hay un Fallout Online. Juan, experiencias con el juego. ¿Tú has jugado algún? Bueno. Ninguna, no he jugado ninguno. La primera vez que yo me vine a enterar de que Fallout existía fue cuando salió el 3, que muchas personas estaban hablando de eso y yo, wow, yo nunca había escuchado hablar de esto. Pero que el juego, al ser un RPG, you know, ya yo no estaba en una posición de dedicarle demasiadas horas a un videojuego. Y además de eso, los visuales se veía tan y tan deprimente. La paleta de colores era como unos grises. Y era como que, oh, yo qué sé yo, yo no quiero estar ahí. No me llamaba la atención el mood. Pero siempre he estado como que al tanto de los juegos cuando salen. Recuerdo cuando salió New Vegas, que había mucha gente jugándolo y mucha gente emocionada. Y que a mucha gente le gustó. Pero ya, como tal, nunca lo he jugado. Ya. Yeah. Yo empecé con Fallout 3 básicamente. Yo conocía el juego y eso, pero nunca me había llamado la atención por el tema de que era así como isométrico y era como un point and click, ¿sabes? Pero cuando salió Fallout 3, que todo el mundo estaba el boom de que wow, Fallout 3 viene, que eso fueron 10 años de la después que salió Fallout 2, y es un cambio completamente de Fallout 2, pues me llamó la atención. Y lo jugué y me encantó. El sistema de pelea era bien clunky cuando salió Fallout 3. Y New Vegas también. El de New Vegas también es súper clunky. Era como que, a diablo, ¿tú no recomendarías que, digamos, yo en algún punto donde tenga oportunidad de jugar más tiempo, vaya para atrás y lo juegue? Lo podría jugar, pero yo entiendo que el sistema... Lo que pasa es que en Fallout 4 mejoraron muchas cosas. Los sistemas de pelea y de shooting de los Fallout 3 y Fallout New Vegas es bien clunky. Es como que, no sé, no estaban hechos para hacer un first person shooter o un third person shooter, porque tú puedes cambiarlo entre first y third person. no sé si fue porque fue la primera vez que ellos hicieron, ¿verdad?, algo que era 3D, un mundo completo. El mundo está lleno de bugs, como todos los juegos de Fallout. O de Skyrim no tenía tanto bugs. Pero todos los juegos de Fallout siempre tienen muchos bugs. Por lo menos en consola eso era horrible. En PC pues corría mucho mejor y hay mil mods en PC que le mejoran las gráficas y todo eso para... Pero sí, ese es mi mayor problema con los juegos de Fallout 3 y Fallout New Vegas era el clunkiness con que se sentía el personaje. Fallout 4, pues cuando salió pues estaba el mega hype de Fallout. Y de verdad que arreglaron muchas cosas, le quitaron el filtro que le ponían de colores a Fallout 3 y Fallout New Vegas. Fallout 3 se veía todo verde y en Fallout New Vegas se veía todo como amarillo. En Fallout 4 le quitaron el maldito filtro ese. Es que el director de fotografía era el de CSI. Sí, no, y la cuestión es que hicieron mods para quitarle los filtros de verde y el amarillo y se veía brutal el juego. Pero todo era como que shades de verde y shades de amarillo. Y en Fallout 4 pues se ve un juego mucho más colorido. De lo que si tú ves screens de Fallout 3 y Fallout New Vegas, se ve un juego como grisoso, qué sé yo. No sombrío, sé. Sí. Sí. Y Fallout 4... Eso era parte de lo que a mí no me llamaba la atención. Se veía deprimente. Exacto. Fallout 4, aunque toma lugar también esto de Wasteland y qué sé yo, pero los colores son más brillantes porque no está este tipo de filtro como tal. Ok, ya, a mí me encanta Fallout, el mundo de Fallout es gigantesco, el mundo de Fallout está lleno para especular, el mundo de Fallout está lleno de clanes y cosas, historias por descubrir, todas las computadoras que uno lee, pues si las lees con detenimiento tienen algún tipo de historia, que a lo mejor tiene que ver nada más con esa computadora, o a lo mejor tiene que ver parte de una historia más grande, entras a cuartos y ves cómo están las cosas arregladas y puedes especular. O sea, ahí me encanta Fallout. O sea, es un mundo gigantesco donde puedes perderte y especular muchas cosas. Así que yo lo recomiendo 100%. Tú, y si tú no, has estado jugando, ¿verdad? Sí, yo he estado jugando. ¿Estás cerca de terminarlo? Estoy apenas comenzando. No voy a jugar así mucho, pero estoy apenas comenzando. O sea, me desvían mucho también. No me mantenía sin la historia, pero si no has jugado ningún Fallout, empieza con Fallout 4. O sea, como que ve las historias de Fallout 3, ve la historia de Fallout New Vegas y juega Fallout 4, con un juego ya bastante pulido de lo que es en el mundo de Fallout. Esa es mi opinión. Y no, es que no necesariamente necesitas jugar los otros juegos, sino que una vez tú sepas la historia de Fallout como tal, pues ya puedes jugar cualquier juego. Ya, ve un video resumen de los Fallout anteriores y juegue el 4. Ya. Yeah. Bueno, y con esto terminamos el tema de la semana. Así que vamos a pasar rápidamente a qué es la que hay. Juan, ¿qué es la que hay? Mano, no mucho, pero durante la semana, entre ratitos, estuve jugando Grand Theft Auto 3. Yo lo había mencionado en el podcast pasado, que había comprado la trilogía para PlayStation 4. Y pues que había jugado un poquito de todo y me había movido a Grand Theft Auto 3. Y nada, eso es lo que he estado haciendo. Entro, hago una, dos misiones. Esas misiones son bastante cortas comparadas con misiones en los Grand Theft Auto más modernos. Son misiones que no tomaban ni 5 minutos en completarse. Estaba haciendo una que la misión tenía que montarme en un bote e ir y matar a un tipo. Yo creo que el tipo era reportero. Y voy en el bote, estoy llegando al bote donde está el otro tipo. Y tan pronto me acerco a cierta cantidad, se pone una escena in-game del tipo me ve y agarra una granada y la tira. Pero el juego cometió un error, quizás el ángulo en el que estaba el barco no estaba bien, o como estaba en el agua y se mueve, quizás se movió realmente se movió el bote. La cuestión es que el muñeco tira la granada como parte de la escena, rebota, le da a uno de los tubos del bote donde él está, vuelve para atrás, explota y muere el tipo. Yo nunca hice nada en la misión más que llegar allá y murió. yo vi eso y cogí, le di save, el video lo tengo en el PlayStation 4, voy a ver si después lo subo. Pues está, de lo más interesante que he visto en todo el videogame. Muere a la pedra el tipo, la misión se autocompletó. Y aparte de eso, pues estuve jugando el demo de Division, que ya yo lo mencioné al principio del show, de que estaba jugando eso. Me gustó lo que jugué, era exactamente lo que yo me imaginaba que era el juego. Me alegra muchísimo que el juego tenga la capacidad de poderse jugar you know, solo, sin tener que depender de otra gente, porque you know, en la posición en la que yo estoy, se me hace sumamente difícil poder coincidir con Alex y con Mash para jugar. So, yo sí voy a estar jugando, probablemente esté jugando sumamente tarde, después de la medianoche hora de acá. Y ya esa hora, pues, no es conveniente para Alex ni Mash estar jugando, pues son como las 2 de la madrugada en Puerto Rico en ese momento. So, pero me da la flexibilidad de que, ok, no tengo que jugar con más gente, puedo jugarlo yo solo, hago las misiones que sean, y si en el fin de semana se presenta una oportunidad, caemos allá. Yo entiendo que este va a ser un buen juego para las personas que estén disfrutando de Destiny. Tiene ese vibe. Tan pronto tú entras al beta, tú entras a esta sección y tan pronto sale, tú ves muchos jugadores reales moviéndose de un lado para otro, haciendo cosas, pero tú tienes tu objetivo, tienes una misión principal, tú te estás moviendo por la calle y de momento hay un tiroteo que te encontraste en ruta para allá y entonces comienzas a disparar. Y de los enemigos que matan, suelta loot, y you know, loot es por colores, y tienes muchas piezas de loot diferentes, y como esto es un RPG, pues estos loot tienen influencia en las habilidades que tú tienes, y entonces todo esto de estar manejando todo eso, a mí me encanta. So, en ese aspecto me gustó muchísimo. El beta como tal es una misión grande. Pero una vez que la completa, pues ya no hay nada que relacionado a historia. Ellos te dicen, mira, si quieres puedes seguir explorando la ciudad y puedes ir a esta zona. Yo creo que le llaman The Dark Zone o Dark Area o algo así. Que es una zona básicamente para hacer grinding y conseguir loot y aparentemente es más difícil. Yo luego que terminé la misión, caminé hasta la puerta de esa entrada y ahí lo dejé. So, si tengo alguna otra oportunidad, pues entro y miro a ver qué tal esa área, que me imagino pues que debe ser más difícil. Pero ya, como tal, me gustó. Yo lo voy a estar comprando y jugándolo cuando tenga una oportunidad. Yo no lo he jugado, pero espero comprarlo. Ya, tú lo vas a comprar, tú compras. Tú lo compras todos. Bueno, yo por mi parte he estado jugando LEGO Dimensions. He estado comprando compulsivamente LEGO de Dimension y he estado haciendo un par de misiones. Me encanta mucho el juego, es como una mezcla de todos los juegos de juegos de LEGO y series de LEGO en una. O sea, está bien chévere de momento entrar y entrar a un mundo de Ghostbusters y estar en otro momento y entrar a un mundo de Portal. So, está bien chévere eso. Pero me está gustando mucho, se lo sigo jugando. También he estado jugando Rocket League. Estoy en Road to Gold. Estoy tratando de llegar a oro para ver si me dan la corona en oro. Ahora mismo estoy en Silver 3. Estoy ahí al lado, pero también no estoy tan ahí al lado. Pero básicamente tengo que ganar corrido muchos juegos y no perder ninguno. Y se hace bastante difícil. Así que sigo tratando ahí. También está jugando Diablo 3 para PC. En estos días bajo un patch nuevo que hace el comienzo del Season 5 y le arreglaron muchas cosas, le añadieron varias cosas, así que le he estado dando a Diablo 3 un tiempo. Así que me volvió a atrapar un ratito, porque Diablo 3 siempre está haciendo updates y mejorando el juego, así que hay que traer otra vez. Y por último, pues estuve jugando The Witness. Me encanta el juego. El juego no te dice nada. Literal, nada. Te sueltan ahí. Básicamente te tiran allí y es como que sálvate si puedes, ¿sabes? Como que... Entonces la cuestión es que puedes hacer, una vez sales, tienes que hacer esos pozos. Esos pozos pues te van ayudando como sea, cuál es la mecánica principal del juego, y después llevar una línea, o sea, el principio, llevarlo al final. Bueno, una línea pasándolo como por un grid. Yo lo veía en los streams y decía, ¿qué diablo está haciendo la gente? Si él puede entrar, llegar por otro lado, porque él pasa por ahí, ¿sabes? Como que si yo pusiera una línea recta y ya llegar al final. Pero al principio, pues, saben más o menos qué es lo que conlleva cada puzzle. Y pues te van dando varias mecánicas. Entre de las primeras que te dan, cuando llevar el primer el de esa al otro lado. Y después te van poniendo como que cositas, poquitas, unas cositas, las poco a poco, hasta que de momento te las unen. ¿Qué pasa? Que el juego, tú puedes wander around y llegar a hacer puzzles que mezclan diferentes mecánicas que a lo mejor tú ni has visto. O sea, es como que, ajá, ¿y cómo yo hago esto? O sea, a veces tienes que ir y dar para atrás y buscar otro sitio hasta encontrar el pozo que empieza a decir cómo es esa mecánica. Me sucedió y tuve que buscar en internet cómo era la mecánica. O sea, no que me lo dijera cómo vas a resolverlo, pero qué diablo conllevaba la mecánica. Porque no te lo dicen tampoco. Yo encontré el pozo que me explicaba una mecánica, pero nunca encontré, o sea, no entendía qué era lo que tenía que hacer. Hasta que tuve que buscar en internet y me explican la mecánica. Y yo, y tal, pues, ahí se te hace más sencillo porque ya conoces la mecánica y sabes qué tienes que hacer. So, el juego está hecho para Juan. Yo lo tengo en mi radar, hermano. Juan le sacaría mucho, mucho provecho, especialmente tal vez de noche con remote play o algo así antes de acostarte. Ah, esa es buena. Te gustaría porque el juego te pone a pensar, pero, o sea, el juego es bien mellow, o sea, no vas a encontrar nada emocionante, pero sientes una gran satisfacción cada vez que completas un puzzle. Entonces, la cuestión es que muchas veces tú haces un puzzle y no sabes si afectó o no algo. Es como que, porque hay muchos puzzles que tú haces y para que tú te dejas llevar, si el puzzle lleva como una línea, como un power cord. Y cuando tú completas ese puzzle, ese power cord se prende y te lleva a otro puzzle. Y tú sabes que esos puzzles están conectados y eventualmente va a pasar algo. Pero hay puzzles que están solos por ahí. Es como que lo hago y tú, ajá, ¿y qué hace esto? Pero hay muchos puzzles que he hecho que no sé si afectaron algo o no afectaron algo. A mí me encanta. Visualmente se ve muy bonito. No es que tiene las mejores gráficas, pero se ve así un tipo de cel-shaded, más o menos. Ve dibujado bonito. Sí, de verdad que lo recomiendo mucho porque es un juego súper tranquilo y cada vez que uno hace un puzzle que lo completa, uno siente una gran satisfacción de que ya lo logré, ¿sabes? Como que... Y mientras vas jugando el juego, pues vas entendiendo más la mecánica del juego. Y hay muchas veces que tú dices, ¿cómo diablo yo hago esto? Pero tienes que mirar a tu alrededor y muchas veces a tu alrededor hay un hint de que te dice cómo resolver el puzzle, por lo que tienes que coger. Eso es bien, hay que estar pendiente a todo, a todas las áreas, no dejar nada por desapercibido. La historia del juego, ni idea, es como si tú estuvieras en un chamber y salieras y tienes que completar esos puzzles para algo. Estabas en el vault. Algo así, como que I have no idea what's going on. Te parece así como un tipo de Maze Runner, como que te tiran allí, como que sálvate. Y es básicamente resolver los puzzles hasta resolver el misterio. I don't know. Pero sí, de la que los recomiendo mucho. El juego no es para todo el mundo. No esperes que te va a subir la adrenalina ni nada de eso. Este juego no es para Alex, definitivo. Porque es un juego que hay que pensar mucho. Y no es que a Alex no pueda, pero a Alex le gustan más los mindless games, que es como que dale para adelante, dispare ya. Recomendado 100%. Tiene un try, está un poco caro, pero ya, hay que darle try. Y además de eso, nada más. En este no hay comentarios, así que vamos a pasar rápidamente al cierre. Y les recordamos que seguimos reclutando para Exalife 2016. Para unirte, visite extralifepr.org y presione únete a nuestro equipo. También les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y nivelescondido.com. También los invitamos a que escuchen Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Homosha Kuchumi y PSNPR Remaster. Además, les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Nos vamos. Estoy haciendo la transacción de The Witness. Muy bien. Voy a ir a buscar el Vita, que desde que llegué, yo no me lo llevé para Puerto Rico, so, debe estar sin batería, porque desde que llegué no lo había agarrado, so, voy a ir a cargarlo y voy a acostarme un ratito. Ya dan como 7 gigas, así que... Después lo juego mañana. Pues será hasta la próxima, gente, se cuidan. Uba. Bye.